tal? Furiaditos, furiaditas, aquí estamos una semana más en Fura de Radio, emitiendo radio libre desde las colinas de Irala en el 107.5 FM de Bilbo, sintonía de la Irola y Ratia, y en www.sindominio.net/Irola. En fin, esto es, y aquí comienza Furia de Radio. Bueno, pues aquí estamos yo mismo, Furia, al micro, y mi compañera, la gitana María, a los mandos técnicos de este programa. ¿Qué tal, María? Opa, pues bien, aquí estamos. Aquí estamos, ¿no? A tuyo aquí, a pachas. Bueno, este programa vamos a dedicar un poco a... Vamos a hacer una serie de programas dedicados un poco al punk, porque a María, que le gusta mucho el punk, ¿no, María, o qué? Claro, siempre. Desde que era pequeña, ya nació con cresta ya y todo. Pues vamos a hacer unos cuantos programas dedicados al punk y así. Y bueno, también esperamos hacer uno dedicado al compañero el Bomber. Ese será más de metal, porque es lo que le molaba a él. Y ya no está con nosotros, eso lo haremos más adelante. Y bueno, aparte de eso, conversaremos también con nuestra compañera Cristinita Dinamita desde Madrid al final del programa, para que nos cuente las cosas que pasan allí, aunque creemos tampoco perjudicada, pero bueno. En fin, vamos a empezar con un poco de musiquita. María, ¿qué vamos a poner, no? ¿Qué vamos a poner? El nuevo disco de Los Lehendakaris, ¿no? Sí, cuando esto mira un poco cuando hables, procura que tu boca y el micro queden en, ¿sabes? Uno frente al otro, porque si no. ¿Qué disco? Nuevo disco de Los Lehendakaris vamos a entrevistar luego, pues bueno, vamos a poner una entrevista que hicimos, sí. Entrevistamos en Durango en el concierto con Los Ultimátum, y vamos a poner el tema del disco nuevo, ¿no? Sí, el disco nuevo que se llama Cicatriz en la Matrix. En la Matrix. Y vamos con ello, ¿no? Vamos con ello. Vamos a poner el tema Ursula Sistiaga, que es un descojono. Venga, dentro. Va por ellos. Buscados era el 83, me la jugué robando tu retrato de la estación. El miedo a ser descubierto me provocó una erección. Tú estabas en guerra dando cera en el frente. Yo no estaba de tu lado, estaba en la acera de enfrente. A mí me daba igual si eras gay o si eras hetero. Yo solo te la quería meter por el maletero. Yo no entendía tu lucha, no me creía lo que oía. Me la cascaba en la ducha, mirando tu fotografía. Tantos muertos a tus espaldas, no podía ser verdad. Soñaba con verte de espaldas, mientras te daba por detrás. Por detrás, por detrás, con la pasma por detrás. Por detrás, por detrás, con la pasma por detrás. Por detrás, por detrás, con la pasma por detrás. Peligroso y sanguinario, un ruso lo Sistiaga. Decían por la tele, a mí me la sudaba. Te llamaban sodomita y tú les dabas dinamita. Fuiste mi amor platónico, una historia imposible. La telefónica volaste, les saltaste los fusibles. No pudieron atraparte, parecías invencible. Polis y polizones te pisaban los tacones. Las malas lenguas decían que vivías con una tía. Compartías piso franco, se tiraba los del comando. Y Doña López Riaño, os lo montabais en el baño. Porque aparte de matar, ella sabía fornicar. Cuánto daño me hizo. pues aquí estos serán los Lendakari muertos, su disco nuevo, Cicatriz en la Matrix, que según nos contaron allí en Durango, tiene, bueno, sí que es un poco un homenaje a Zika, pero no del todo, es un poco más contemporáneo. Y es lo que vais a escuchar ahora, ¿no, María? Aquello fue un poco un desfase, que, pero bueno. La entrevista, sí. Fue un poco un desfase, quiero decir que, vamos, que no sé, estaba todo el mundo ahí un poco a... Sí, nos recibieron de la hostia, estuvimos allí bastante bien. Vacilando y eso, mogollón, sí, pero... Tenían un váter en medio de... Exactamente. Hasta váter tenían ahí en el camerino, es la hostia, esto, hasta... el mundo del rock and roll es acojonante, tienen un váter, flipa. En medio de los flipa. Sillones ahí. Ya te digo, una mesa ahí para hacerse rayas y el copón y un váter y la hostia, ya alucina. Te digo. Sí, en fin, es como y... viven estos cabrones, ¿eh? Sí. ¿Eh? Y ahí estuvimos dándole pues guerra. Eso es lo que vamos a pasar ahora. La entrevista que les hicimos en Durango hace el concierto con Ultimátum, hace aproximadamente, bueno, 2 semanas, ¿no? Puede ser, sí. Tres semanas. Más o menos, sí. Pues venga, dale, mete la entrevista. Dale, mete caña a la entrevista. Venga, Iván. Sí, venga, adentro. Aleluya, aleluya, aleluya. Bueno, ¿por qué Lendakari muerto? ¿Por qué Lendakari muerto? Si no estáis muertos. A ver, yo aquí. No, explícalo tú. Escucha, dilo tú, porque tú lo sabes. Yo creo que me sé la historia, pero... Cuéntala tú. No pinto nada aquí, a mí. Sí, que cuentes tú, que no. Ahora sí que está grabando. Que estás con ellos aquí, por algo será. Porque me caen mal. Yo a mí, donde me quieren mal, voy. No, no te caen, no. Bueno, pues la cuenta de Toro, yo qué sé. Cuéntanoslo tú. ¿Otra vez? Sí. Lo siento, tío, estaba ya la buena, tío. Safi. Bueno, le pusimos el nombre al grupo porque nos gustaban mucho los Dead Kennedys, el grupo estadounidense. Pues Kennedys muertos, buscamos un símil aquí y pues, tenemos Lendakari muertos. O sea, que Kennedy, o sea, identificabais a Kennedy con este, con el Aguirre, ¿no? En un momento dado. En su momento estaba Ibarreche. Es el único Lendakari. Ah, vos estáis pensando en Ibarreche muerto. Ah, bien. Eso es otra cosa. Vale, porque ¿cuánto es? Estamos hablando del 2004. Ahí se inicia la banda. Tiráis ahí en carretera hasta la primera parada en él. Paramos en 2010. 2010. O sea, llevamos 12 años de grupo. Hay que quitarle 3 años de años. Que hemos estado parados. Eso la primera parada de un año y la segunda, perdón, de 2 años. Ajá. Y habéis tenido una parada ahora mismo, hace poco, de dos, ¿no? Sí, hemos vuelto en 2016. Dos años. Habéis vuelto en plan duro, con un montón de bueno, festis, movidas y tal, igual, ¿no? Sí, de todo, nos va muy bien. Contanos proyectos. Había ganas de vernos. Sí, no, la verdad es que había ganas, entre ellos yo mismo. Tirar piedras, ¿no? ¿Qué ve ahí? Había ganas de verlos o de machacarlos, una de dos. Pero, en fin, contanos un poco proyectos y rollos que tengáis en mente y eso. Pues ahora tocar, hemos sacado el disco de Cicatriz en la Matrix este año y... Eso también os quería comentar, ¿Cicatriz en la Matrix es un homenaje a los Zika o no? ¿O sí, en la Matrix. Ya, hemos visto que es en la Matrix, que es más futurista, pero bueno, tiene algo que ver, ¿no? ¿O no? Sí, joder, nos gustan muy bien los Zika y de hecho les... Yo no los conocí en persona, pero vosotros... Yo a Nacho sí le conocí en persona. Aquí el Pocheta... Bueno, es el hermano bueno, también, ¿no? ¿No? Sí, yo toqué con ellos un par de veces también. Pero bueno, aparte que eran... Ya conocer o no conocer, pero eran los 4 grupos que no. Los Zika, los Riff, la Polla, Escorbuto, eran los grupos que escuchábamos todos. Escuchaba uno y escuchaba a los demás. Bueno, en este caso el homenaje ha sido para los Zika. Al final yo creo que los Lendakari sí que es un homenaje a toda esa... O sea, que también habéis bebido un poco de todo eso, ¿no? De los Zika, sí, los Rip, Escorbuto... Pues comido, bebido y aspirado. Comido, bebido y aspirado, sí. Con todos comido, esos bebido, con todos esos cabrones, ¿no? Con todos, no, algunos vendía, sí, joder. Yo creo que esa época del rock radical vasco, como se quiera llamar, esa época se... Dentro de poco se... ¿Cómo se dice...? Se va a reivindicar, ¿no? Como algo... Se reivindica, ya yo creo. Ya en el Estado español, por ejemplo, yo qué sé, mogollón de gente joven y tal, yo creo que vuelve un poco a esa... Hace años ya que está volviendo. Sí, ciertamente, sin duda. Pero bueno, que sí, que hay mucha gente que reclama eso, ¿no? Como que, joder, tío, cierra la puta puerta, me cago en tu puta vida, tío, la madre que... ¿Lo ven que había quedado cagada antes y ahora? Es una cagada buena que antes y esta es una mierda. Da igual. El caso que eso, que... Vuelve, pero como que vuelve con nostalgia un poco, ¿no? De lo... De... Quizás demasiada nostalgia, ¿no? Un poco... No vuelve igual, ¿no? En verdad. No, yo me refiero a que durante años se ha... Se le ha quitado importancia a toda esa época, ¿no? Sí. Que no solo fue musical, sino... De hecho, cuando estábamos montando los Lendakaris, buscábamos gente para tocar y no quería nadie. Le decían, ¿un grupo punky? ¿Pero qué dices? Yeah. Estaba de moda el metal y así por aquel entonces y nadie quería hacer un grupo punky, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que esa época fue muy importante y se... Como has dicho tú, pues se va a tener en cuenta, ¿no? Es cierto que existe una cierta... Bueno, no iba a decir similitud, no era la palabra, entre vosotros y los... menos mal que se acaba esa mierda de lo que seas, de debate, pero bueno. Existe una cierta... no iba a decir esa palabra, similitud entre vosotros y los Escorbuto, pero en cuanto a la provocación y a este rollo un poco, ¿no? De, bueno, siendo... Vosotros además sois euskaldunes, ¿no? Sí. Ellos no. Bueno, un poco de... bueno, ese vacile, ¿no? Un poco de lo vasco, de tal. Hay algo ahí, ¿no? Que tenéis que ver con ellos, ¿sí o no? Yo creo que sí, no respetan nada, ¿no? Ante todo. Es la movida, sí. Y siempre te metes con lo mismo, es fácil. Sí, meterse con la izquierda, con la derecha y con todo, poco. Eso. Sí, vamos, que no, que tú eres del centro comercial. Sí, pero también... Mira, puede tener cierta similitud con el Escorbuto, pero yo ya no... Pero quiero decir, la habéis buscado vosotros, o sea, quiero decir, la habéis, o sea, habéis bebido de esas fuentes o no, o es una casualidad, no sé. No, sí que debes, no. ¿Qué más? ¿A Chaña también, quizás? Chaina, muy bueno. Sí, pues... Por ejemplo, a mí me gusta mucho Servicio, a ti también, ¿no? Servicio. Servicio, grande Bilbao, ¿no? Tomasito, sí, sí. Es que ¿están vivos? Sí. Tomasito, sí, sigue vivo, pero bueno. Allá ¿en los Servicios? Sí, todavía sí. Yo, de hecho, la primera vez que oí Lenda Caris, tocaba Servicio. ¿Cómo se llama? Pero no son todos. No, pero ¿hay alguno de Servicio ahí? Ah, no sabía. ¿En dónde? A mí Servicio me encanta, vamos, me... Sí. Servido cantaba Tomás, que es el casco viejo, en mi barrio, sí, lo conozco. Ah, el Ratzinger. Sí, pero no sé quién está de servicio en Ratzinger, la verdad, no tengo información de eso. Aquí la María parece muy informada, aunque es murciana. A mí me dijeron eso. Bueno. Tú imagínate, esta es murciana, flipa. O sea, solo puede ser uno, por favor. ¿Quién? Y seguramente el batería, porque los otros vienen de Sucio Sistema. Ah. Sucio Sistema. Sí, una banda que había en Bilbao. Que bueno, es igual, de eso no vamos a hablar ahora. Estamos hablando aquí de los Lendakaris, que es lo que tenemos aquí. Van a tocar dentro de un rato y luego después haremos la crítica. Una crítica muy destructiva sobre vuestro bolo, vais a flipar. Y los ultimátum, que tenemos aquí al Cucha, que no dice nada. Y háblanos un poco también tú, compañero, Cucha, que estás aquí, tío, no sé. Yo sí venía aquí a beber, no he venido aquí a hablar. No, sí, ¿qué quiere saber, pues? Pero es que, como empieza a hablar, no cayó. Cuéntame, cuéntame. ¿Por qué el nombre de ultimátum? Eso es. Pues esto es. Viene de cuando nos empezamos a enganchar en la heroína, empezamos a decir, va, ultimátum, no sé qué. Vaya, y ahí empezó. Sí, estáis todos pillados del caballo. Pero todos no, los cuatro. Vale. Si éramos cuatro. Sí, ¿no? Calla. Pues trae cacharro tú, joder, a mí no me hagas mover. No seas cabrón. Que estoy aquí más cómodo. No seas cabrón, habla. Oye. Ahí, un respeto a las personas mayores. Que sí, que sí. Pero bueno, a ver, ¿qué? Venga, no, cuenta, tío, la historia. ¿Qué quieres que cuente yo? Joder, pues yo qué sé, tío, de ultimátum, estáis aquí, yo qué sé, tío. Estamos aquí, vamos a tocar con Lendakaris, es un placer. Pero sí, vale. Aquí está, mira, el Pocheta era el batería primero de ultimátum. Sí. Yo recuerdo una foto que tengo por ahí puesta en la, como portada de un CD en casa, que creo que era el ultimátum, salían como tocando en la plaza de algún sitio, de algún pueblo, y sale el primer plano, lo que es el cantante, con pelo en plan discharge, sí. Con una chupa de cuero claveteada y con una blanca y tal, Eso la, en, no, aquí, la Plaza Castillo. La Plaza Castillo. Con una. Aquí en la zona. Con la Lala, eso es Coco. Y luego el segundo se le ve la guitarra también, pues en plan la época sí, Cucar. Gista, ¿no? Era que se la lleva yo la. ¿Cuándo empezaste? Éramos sí, jóvenes. Sí, sí. ¿Cuándo empezaste vos a escuchar? En 1984. 84, tío. Hostia. ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde hago? Yo en el 84 tenía, exactamente voy a decir, 15 años. Yo estaba en Bilbo dando patadas por todas partes. Con 15 años ya estaba casi enganchado. Yo también, por desgracia, tío. Si te tengo sí, muy mal. O sea que pronto, ¿eh? Si te tengo que contar, pero bueno, no es cuestión. Bueno, pero que este es otro tema. Vamos exactamente a eso. O sea, no vamos a hablar de drogas. Dejamos las drogas aparte. Sabemos que las drogas y la música de los Rolling Stones están muy relacionadas, pero vamos a dejarlas aparte, si puede ser. Sí, sí. Y bueno, vosotros, tío, como habéis empezado también, según paramos informaciones que me han unos caído, años, para muchos años, para el quite y todo eso, y luego retomamos. Cogí, pues, me monté con Julián, he hecho ya, pues eso, varias formaciones. Existe realmente un revival, ¿no? Se podría decir así, del punk vasco, de cara para todo el Estado español, ¿existe esa vaina o no existe? Yo no sé lo que existe, yo sé que es lo que... Quiero decir que, joder, mogollón de bandas que habían un poco, yo qué sé, ¿no? Pues dejado un poco la historia, han vuelto y bueno, y vuelven a las giras y a los festis. Bueno, en particular, ¿no? Lo mío es volver a hacer lo que me sale de otra vez, de lo que me da la gana. Sin más. No, lo cual no parece puta madre. ¿Aspiraciones? Bueno, si sale bien, si no, pues también. Que sí, joder, coño, pero dime algo interesante, el capullo, cago en la hostia. ¿Por qué montas esto? ¿Por qué montas? Pues porque te apetece. ¿Qué quieres? ¿Aspiraciones? Aspiraciones. ¿Ya estás con la droga otra vez? Ya, es que... Es, El hombre aspirador. Bueno, el caso que... Vale, y la unión vuestra entre el Lendakaris y Ultimátum, ¿esto qué? ¿Esto conexión es puntual? ¿Conexión puntual aquí? Sí, pues nos conocemos desde pequeños, por ejemplo el Pocheta, y bueno, estos sí. Pues también... Bueno, a Joaquín, sí. A Joaquín también lo conozco de un poquito mayor, pero bueno, de cuando era deportista yo. Bueno, quiero decir que vais... o sea, es para... Somos del mismo pueblo. Pero vamos, vamos, vale, pero que es para... Aparte que yo, cuando empezó Ultimátum, esta vez, pues sí. Empecé yo con la batería. El primer disco grabamos con él. Hicimos 4 o 5 bolos juntos. Vale. O sea, y todavía cuando lo Lendakaris estaba todavía... Y el de 4 o 5 dobletes, sí. Y el de Zaragoza y el... Ah, bueno, y el de este, el de Emburrada también, sí, sí. Pero tenéis idea de hacer más cosas juntos, ¿sí o no? Bueno, no sé, tampoco... Tampoco es cosa de comerse la cabeza. Hagamos la gira americana y... Mira. Pero vosotros no, igual yo, sí, ¿no? Tenéis giras a mí no me importaría. Sí, Nueva York. Sinceramente. Soria. LA. ¿Los Lendakaris tenéis alguna gira americana preparada? ¿Sí o no? Estamos ahí en conversaciones, pero no sabemos. Sí, lo que están buscando es un buen telonero. Pero lo tienen al lado y no lo ven. No lo ven. Si os no te invitan a ver el bosque, copón. ¿Con quién va a ser mejor? Que con la que con. Seguro que pues sí, sí, porque me suena, alguien me ha dicho alguna cosa. Yo creo que hay por ahí informaciones. Me tiene achicharrado, tío. No, pero yo he oído algo por ahí. Volveríamos en ataúd. Estamos en ello, sí. ¿En ataúd? ¿Verdad que sí? Pues todavía no hay nada ataúd. Sabía yo. Bueno, en ello. Deja que hable esto. A ver, deja que hable Aitor, que es serio. Esto es una banda de macarrones de puta madre. Esto es una banda de macarrones. Cago en la hostia, habla tú. Hay que hacer la primera para ver. Vamos a decir América desde siempre, ¿no? Pero otra cosa es hacerlo planeado. Y ahora estamos en ello. Y luego cada vez es más nos escribe, pues desde México y de otros países. Y bueno, iremos. Espero no. ¿Esperáis? ¿Y cuándo? Igual pues no sabemos, porque en América puedes preparar una gira y el último día, cuando vas a ir a montarte en el avión, te dicen, oye, que el promotor ha desaparecido. Y se ha llevado la guitarra. Y te quedas sin tía. Eso, hasta que no vayas allá y estés encima del escenario tocando. ¿Sabéis la vaina del Paco Escorbuto ahí en esto, no? Paco Escorbuto. Eso no es Escorbuto. Ya lo sé, por eso te digo. Con las Nati Penadas y vamos a hablar con la compañía. Les pasó alguna movida, ¿no? Les dieron de hostias, tío. Casi lo matan. La orquesta. ¿En qué? Esa, tío. Os cago en la hostia. Estamos hablando aquí. ¡Me cago en Dios! ¡Hostia! Vamos a hablar en serio. Vale, venga, tranquilo, venga, que si no, tío, veo una mierda, coño. ¿Qué es lo que hay, tío? A ver, estábamos hablando de una vaina que es importante. Dios, no os enfadéis tampoco conmigo. Que nos tenemos que utilizar un poco, en serio. Te tienes que maquillar y prepararte tú. Las cremas y las cremas menos bien. Bueno, pues este... ¿A qué hora se toca? ¿Hasta que entrevistamos la no, a menos 25. ¿Te vas o no te vas? Me cago en la hostia. Sí, ya me voy a ir enseguida, ya me voy. Pregúntale al primero si quieres saber. No, que ya está, ya. Yo voy a mear. Me cago en... Bueno, pues los que le pasó a los Escorbuto, básicamente, que no es Escorbuto, claro, el asunto. Es que aquí podría ser otra cosa, pero claro, en América Escorbuto es un referente que te cagas, un mito, exactamente. Y claro, les presentan allí al Paco y a dos vendas que no tienen nada que ver con Escorbuto, y la gente pues no lo comprende, evidentemente. Entonces no se puede enfadar, ¿no? Eso es una cosa que también hay que pensar. Eso le pasa hasta el batería de los Ramones, a Margie Ramones tiene movidas en muchos sitios. ¿Eh? Hasta el batería de los Ramones le pasa esa movida. Y fíjate que es Margie Ramones, pero aún así... Pero es otro normal, día me escribió. Claro, tío, es que. Colombia va a tocar. Está la peña, tío. Es que. Hombre, Escorbuto tenía. Escorbuto lo tenía todo, guapa. Sí, defender eso ya. Es difícil, el batería. Bueno, hablamos de dos baterías, pero es que encima uno de los dos lleva el nombre de la banda, ¿no? De Escorbuto. Entonces, Mark y Ramone, en fin. Es bueno, como el Goar con los Zika. Vamos a ver. El Paco no puede arrogarse a Escorbuto porque Escorbuto son Yusu, Juanma y Punto y Santas Pascuas, que les conozco a los dos, los conocí en su momento. Y Santas Pascuas. Y los Zika lo mismo. Y lo que no se puede es tampoco tirar de una cosa que ya no existe. Ya toma por ahí, ¿no? Sí, pero sí. Los Zika era lo que era. ¿Tú qué opinas, Aitor? Claro, hombre, yo opino que eso no es Escorbuto. O te mueres tú, Pocheta, vamos a traer el Lendakari. ¡Bueno! Moráis todo. Que está pegando. Sí, eso no es Escorbuto, que es el mejor grupo. Oye, hemos venido a que te he visto en la que te peguen, ¿no? Yo pienso que está claro que eso no es Escorbuto, pero bueno, yo creo que sí que tiene derecho a hacer. Igual yo no le hubiera puesto el nombre de Escorbuto. Claro, ahí está. Paco Escorbuto, yo qué sé. Es que es algo descarado para sacar pasta. Que haga lo que quiera, pero que no. Claro, pero que no. Pero claro, aquí igual la gente lo puede entender, pero en América no. Porque Escorbuto es un mito aquí en América. Y vosotros, hijos de puta, igual lo sois dentro de unos cuantos años, vete a saber, no sé. Esperáis que sí, ¿no? Esperáis que sí, ¿no? Que lo seréis. Bueno, hostia, a ver. Si volvemos, sí, joder, qué coño. Vale, si volvemos, que morir. Si volvemos la primera eso vez. Eso está claro, hay que morir. Hay que tentación. Sí, si no te mueres, no eres un mito. Si no te mueres, no eres un mito. Para todo siempre es así. Los Ramones demostraron que eran mitos antes de muerto. En Argentina, cuando venía a tocar España, tocaban 7.000 personas. Aquí hemos visto hasta la Cunza, ¿no? Sí, sí, sí. Y en América también tocaban esas de 800.000. Pero cuando fue en Argentina fue un bombazo. Estaban vivos y eran mitos vivientes, ¿no? Luego les dio por morirse. En 6 años o 4 minutos. Y ahora ya, claro, son intocables, de hecho. Ya. Yeah. La tira de la gente. Hay amor, odio, ¿no? Por una parte te mola escuchar esas canciones y por otra. No, no. A mí, por ejemplo, no en su día, Escorbuto a mí no me decía. Andas que tan me tocado que te han tocado aquí de pequeño. Es complicado. Vale, bueno, los hombres también tienen derecho a comer, tío. ¿Qué hago? Me cago en Dios. Con mi peluca. Voy a la fábrica si no me cogen. Claro, él también lo tiene chulo. A ver, eso es la verdad, tío. La que realidad tiene, de la vida, si te has dedicado toda la vida a tatuarte hasta, vamos, hasta la sí, polla sí. Y por la cara, pues cuando claro. Podías. Luego después, claro, tienes que decir que luego después tienes que currar una fábrica. ¿Y a Marquiande voy ahora? Estás jodido. Con entonces, claro, lo lógico es que sigas sí. Haciendo música. Tienes que tener un poco de dignidad en esta vida, tío. Y si una cosa se ha acabado, pues se ha acabado. Claro. Eso también, a eso. Y ya eso, está, pues si es que una cosa, pues fuera una cosa, o haces otra cosa. Bueno, en fin, estos cabrones van a empezar a echar hostias, nos han tirado un pedo aquí para despedir. Marita, despide tú, aquí a estos cabronazos, y ya hablaremos luego de ellos, ya veremos. A ver qué os parece el concierto, a ver qué nos parece el concierto, ¿no? ¿O qué? Esto no es un adiós. Seguro. No, rimes, hay hablar, despide. Despide la entrevista. No, Me gusta tu camiseta. Bueno, aquí están todos estos cabrones, ya no nos hacen ni puto caso, van a lo suyo y tal y cual. Así que vamos a quebrar, ¿vale? Venga. Esto ha sido Furia de Radio de Durango, el bolo de Lendakari en muertos, un regreso machacante, un ultimátum. Apoteósico, cojón. Apoteósico, apoteósico. Venga. Ya los hijos de puta. Bueno, pues esto fue la entrevista que hicimos, Marita, ¿te acuerdas? Claro. Un descojono ahí en el camerino de Nacaris y Ultimatum, ahí en Durango, en el festi este. La verdad es que, hombre, la entrevista es lo que es, así muy informal. Todo el mundo hablando a la vez, el Cucha a mi lado que estaba, venga a meterle yo cachetes para que, porque claro, el bozarrón ese que tiene, no vamos, y además todo el mundo hablaba a la vez, y era un poco un jariguay, pero bueno, se comentaron cosas, como el rollo de los escorbuto y tal, que bueno, con todo el respeto, por supuesto, a Paco Escorbuto, que por supuesto que es miembro de esa banda, pero, bueno, fue miembro de esa banda, pero vamos, bueno, pues eso. Ya, las opiniones que ya se han escuchado ahí un poco, ¿no? De todo este asunto, ¿no? De recuperar bandas de esa época, ¿no? De Euskal Herria, que éramos un referente en aquella época. Lo que se dio en llamar rock radical vasco, que ahora parece que se reivindica, ¿no? A mí me da un asco de puta madre ese nombre, porque no sé, no era exactamente rock. Bueno, no sé lo que era, pero a mí nunca me ha gustado ese nombre. Pero ahora parece que se reivindica, hay hasta documentales por ahí, he visto y así, sobre el rock radical vasco. Y los Lendas parece que les mola el rock radical vasco. Bueno, pues en fin, ellos son un poco posteriores a esa época, ¿no? Bueno, bastante, pues empezaron, como han dicho, en el 2004. Pero bueno, yo qué sé. ¿Y el concierto qué te pareció, Marita? Pues muy divertido. Estuvo de puta madre el día, ¿no? La verdad es que los Lendakaris, los Ultimatum también de puta... También. Pero luego los Lendakaris se extendieron largo y tendido. Sí. Vamos, te quiero decir que no se cortaron allí... O sea, vamos, que fue un bolo que lo dieron todo, O sea, el Aitor bailando poco con la peña ahí en el escenario, o sea, fuera del escenario y la hostia, la gente muy divertido, le pasó también el micro a la peña, hasta yo subí al escenario y todo. Hacían cositas también, arriba en el escenario. Hasta me subí yo y todo, y no me echaron, alucina. A cantar ahí un poco, hacer coros. Y eso. Hacer el heavy. Pues claro, tías, es que yo soy heavy. Siempre, es que eso de que, de que somos punkies, pero aquí de punky, la única punky que hay aquí eres tú. Yo, lo que pasa es que llevo el pelo corto, pero lo demás. Cuando era joven no tenía largo, que te cagas. Bueno, en fin, pues esto fue. Yo también. De vez en cuando el ruido de las cadenas, tirando de las cadenas. Sí, claro, que por esta gente que tiene hasta bater es la hostia, o sea, en fin. Muy bien, pero sí, bueno, en fin, he hablado a todo el mundo, hasta tu colega John también, de hecho hay una... eso quedó en suspenso, lo de no sabemos si hay uno de los servicios en Ratzinger o no, no lo sabemos, es posible, porque son del mismo pueblo, o sea, del mío, pues de Bilbo, sí, pero eso, tú decías... Pero no está segura, ¿no? Se lo preguntaremos a alguno de los Ratzinger. Igual en algún programa de estos que vamos a hacer. A lo mejor hablamos con ellos. Qué hostias. Tienen mucho éxito también esos cabrones ahora. Sí. Ya tuvimos aquí a Radio Crimen, que pues parte de ellos están ahí también. Y se puede hablar. Pues venga, vamos a poner un tema. Vamos a también a comentar que había en Durango... Ah, sí. Que no se nos olvide, ¿verdad? ¿Cierto? Bueno, esto lo estamos grabando, esto se está grabado en diferido, sábado, pero lo vais a escuchar el martes. Y bueno, está la Feria Alternativa de Durango, y todavía hoy mismo martes tenéis cosas. Y mañana es la despedida. No, hoy es la despedida, creo. Hoy cuando lo escuchéis martes, es la despedida de esta feria. O sea que, por desgracia, cuando escuchéis el programa, la feria ya la ha terminado, pero bueno, es una feria de puta madre que espero que hayáis disfrutado, porque nosotros no vamos a poder ir, me temo, pero bueno, en fin. Bueno, estaremos en el picoto este de, probablemente, en el próximo programa hablaremos de ello, quizás, en Portu, que también es interesante, una feria de distris y de grupos puncarras también y tal. Bien. Hemos quedado con los con el Mena de los Manifa, hemos quedado con... ¿Qué más hemos quedado? Con los Turbofuckers también, coño. Sí, sí. y hoy no sé con quién más, no me acuerdo, pero bueno, que intentaremos cubrir esa vaina. Venga, vamos a meter un poco de musiquita, que somos unos plastas. Sí, dale caña. Vamos a poner todo de... Vamos a poner a los Ultimátum, ¿no? Venga, un poco de Ultimátum, ahí, o sea, caña y auténtica. ¿Qué vamos a poner? Marita, presenta. Apretar. Venga, están. Ahí están. Vamos para allá. Tema de, que nos ha mandado el Cucha, este va para ti, Cucha cabronazo, dedicado expresamente de parte de Furia de Marita, María Gitana, aquí de Furia de Radio, te lo dedicamos a ti, Cucha cabrón. En fin, los Ultimátum, como veréis, también son tan potentes, desde luego los directos, notamos, son la hostia. Sí. Yo ya les vi también en el RECA antes, de verles, bueno, que les he visto en poco tiempo, dos veces. Otro que hicieron con Ansia Viva, por cierto, saludos para el Vini también, de Ansia Viva. Bueno, y para el Tomate también, el Gordo, de los Ansia Viva, de que tocaron con ellos, con Ultimátum, en el concierto de Escena Reca, antes, y la verdad es que están muy potentes, sí. En fin, ¿de qué estábamos hablando? De punk, ¿no? De Ultimátum, que los has visto, bueno, sí, yo no, nunca los había visto. Sí, bueno, claro, ¿no los había visto nunca? Yo no. ¿Y a los Lendas tampoco? No, tampoco. ¿Cómo que no? Mientes. Si los has visto, si voy yo contigo en Gasteiz, en el conciertaco ese. Me está... pilló fuera, en la puta calle. O sea, estabas en la puta calle. ¿No? O sea, vas allá a un festi de esos que vale un montón de dinero y te quedas en la puta calle. Es la hostia, cabrón. También tú, cabrón, hostia. En fin. Bueno, vamos a poner un poco más de música, ¿no? Porque sí. Bueno, pues hoy vamos a estar, estamos un poco en plan musical. No, es que yo te quería... Ah, sí, quería comentar una cosa. Es que María está en Madrid. Bueno, luego después tenéis noticias de esto, porque estuviste en Madrid viendo a Non Servium también, ¿no? Sí. Que me enteré que os regalaron las entradas y tal, finalmente, o no sé qué hostias, o os la consiguieron o algo, no sé. ¿No? Sí, no había sitio. No había sitio. Estaba petado aquella, Estaba reventado, sí. Estos cabrones la petan, ¿eh? Sí. Carlitos y compañía. Bueno, no, es que me ha traído un regalo la Marita de Madrid, que me ha dejado un poco así como, me ha tocado el corazón. Un libro fotocopiado, eso sí, pero un libro del año 77, pues, de poemas de gente de presa de la COPEL, que es un poco, de dos presos de la COPEL. Bueno, esto ya lo haremos en un programa que yo creo que vamos a dedicar a la poesía, porque vos también soy poeta, ¿no, María, o no? Eso es. Sí, seguro, ¿tú crees? Eso dices. Eso digo yo, o sea, verdad. Igual de mentira, ¿no? Pero tienes un libro mío, hija puta, ¿qué dices? Sí, yo tengo... No, ¿Ah, no tienes? No. Joder, me cago en Dios, no me queda ninguno para regalarte. No tengo, sí, un chavo, ¿no? Cristina, no, que te lo regalo, pero es que creo que no hay ya, o sea, algo puede que... Puede ser que no. Pero bueno, ya no. Le diré, ya, Cristina creo que tiene, ya le diré que... Bueno, luego a lo mejor Cristina de eso y tal. Venga, vamos a meter un poco de música. Ya tendré, venga, ponemos otra vez a Vamos a meter Lenda. A los Lendas con otro de los temas del disco nuevo, ¿no? Sí. Tenemos a La Pasma. Sí, está, muy guapo. Este está guapo. Venga, sí, está. Este recomendado por la María directamente. Venga, dentro. No les importa que les quiten alcaldías. No les importa perder las concejalías. Lo que les toca, las pelotas de goma. No es que les quiten a la policía. Ni guillotina, ni gulag, ni vacaciones en Siberia. Y gastó la bolivariana educación norcoreana, la Gestapo, donde estaba la CIA. Y no les toques a la policía. A más de una y a más de uno les va a joder perder el poder perruno. El miedo va a cambiar de bando. Tenemos las porras por el mango. Tenemos a la Pasma. Tenemos a la Pasma. Tenemos a la Pasma. No les importa que les quiten alcaldías. No les importa perder las concejalías. Lo que les toca, las pelotas de goma. No es que les quiten a la policía. Ni guillotina, ni gulag, ni vacaciones en Siberia. Y gastó la bolivariana educación norcoreana, la Gestapo, donde estaba la CIA. Y no les toques a la policía. A más de una y a más de uno les va a joder perder el poder perruno. El miedo va a cambiar de bando. Tenemos las porras por el mango. Tenemos a la Pasma. Tenemos a la Pasma. Tenemos a la Pasma. Tenemos a la Pasma. Tenemos a la Pasma. Tenemos a la Pasma. El miedo va a cambiar de bando. El miedo va a cambiar de bando. El miedo va a cambiar de bando. Bando y se cae el del miedo. Pues eso, estos eran los... Qué guapos estos. Sí, sí, bueno, la verdad es que el disco este nuevo de los Lendas han venido duro, bien, con ganas y tal. O sea, las letras siempre son como todas las suyas, absolutamente irónicas y descojono. Pero claro, con mucha caña, con esta especie de anarquismo un poco flipado que tienen Aitor y compañía. Tiene la Pasma por el mango. Sí, pues eso te digo. Educación y castola bolivariana. ¿Cómo dice? Educación y castola bolivariana, no sé. Bueno, educación norcoreana, en fin. Bueno, está. Pero sí, es cierto. Que el mensaje haya Pasma. Si vives en un sitio que haya Pasma, es que algo va mal. O sea, ese sitio no es el paraíso. Vamos, que esto que es todo menos la Pasma. Pues eso te digo. Que mientras haya Pasma, no vamos a ser felices, eso seguro. Yo desde luego veo un madero y digo, me cago en Dios para el otro lado. Tú no. Sí. O hay gente que va a esa rima, yo no. Yo con los maderos me llevo mal, de pena. Siempre tengo problemas con ellos, desde pequeño. Pues ya te digo. Sí, pero bueno, pues eso, en fin, que... Bueno, pues vamos a seguir con el programa. Aquí más vamos a poner, vamos a poner otra. Sí, bueno, vamos a poner otra de Ultimátum. Esta canción, esta me la mandó el Cucha también. Es un remake de una canción de ellos mismos del año 85, Sacrilegio, que la han vuelto a hacer otra vez ahora hace no sé cuánto tiempo, bueno, pero es, esta no es la versión original. Que, mejor tocada ahora, ¿no? Pues, a ver, a mí esta es la que me mandó el Cucha. A mí, que te diga, pues yo hubiese puesto la otra, pero al final, por no discutir con ese capullo, pues pongo esta, ¿sabes? Y ya está. Así que venga, vamos a poner un poco de Ultimátum otra vez, ya que estamos con estas dos bandas, pasándoles un repasito. Venga, sacrilegio. Sacrilegio a vuestra puta calavera. Voy a ir al cementerio a desenterrar las tumbas para sacar a vuestros muertos, sacrilegio, vuestras almas. A vuestras almas. Sacrilegio, sacrilegio, sacrilegio. A vuestras almas. Sacrilegio, sacrilegio, sacrilegio. A vuestras almas. Entraré en las iglesias y escupiré en el altar. Vomitaré en el confesionario. Vomitaré hasta explotar. Sacrilegio, sacrilegio, sacrilegio. Sacrilegio, sacrilegio, sacrilegio. Voy a ir al cementerio a desenterrar las tumbas para sacar a vuestros muertos, sacrilegio, vuestras almas. A vuestras almas. Sacrilegio, sacrilegio, sacrilegio. A vuestras almas. Sacrilegio, sacrilegio, sacrilegio. A vuestras almas. Pues estos serán los ultimátum, un sacrilegio. Me digo como si estuviese en una iglesia o algo, no sé qué ha pasado, pero bueno, en fin. Creo que tenemos aquí con nosotros a nuestra super reportera de Ciudad Madero, Cristinita Dinamita. ¿Estás por ahí, Cristinita? Sí, estoy aquí. Ah, estás aquí, bien, sí. Bien. No contas, sé que estás un poco perjudicada. Tengo entendido, ¿no? Sí, un poquito, sí. Un poco perjudicada, ¿no? La OPASA, total, sí. Claro, bien. Sí, esa es una reportera como debido. O sea, a las 6 de la tarde de la OPASA, de puta madre. Totalmente. Bien, bueno, pues nada, no sé, se supone que nos ibas a dar un informe un poco así político, pero como veo, no estás para ello, pues por lo menos informarnos. Bueno, informarnos que dónde estás. ¿Sigues en Casa del Hueso, sí, la pili? Sí, estoy en Hortaleza, estoy en Casa del Hueso. Sí, pues no sé, lo pasa mal Hueso, si quiero hablar con él, como yo que no hablo con él. ¿Quieres hablar con el Hueso? Sí, claro, coño. Joder, ¿vale? Hostia puta, no jodas. Si está ahí mismo, pues sí, yo lo sé. Te lo paso. Claro, pásamelo un poquito, ¿no? Ay, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, Huesos, tío? Oye, no pasa ya bien. ¿Qué pasa, cabrón? O sea, que me habéis liado a la Cristinita, que tenía que hacer de reportera hoy, y vamos, la habéis metido ahí una gaupasa de puta madre, ¿no? Bueno, no te creas que nos ha costado obligar demasiado. Bueno, ¿qué tal, tío? Estamos unas cervechuelas por ahí muy ricas. Sí, sí, no, que tuviste que ir a luchando, estuviste lucheando por ahí, ¿no? Luchando, en la lucha. O sea, no, la lucha Vallecas y de Vallecas para acá, para el barrio. Ya. Pues nada, tío, espero veros en breve, a ti y a la Pili, dar un abrazo grande a la Pili, que te cagas. Y nada, que pronto me tendréis por ahí, tío. Vale, no hay problema. Venga, tío. Un abrazo. Sin ningún tipo de problema, tío. Pásame. Oye, que saludo de Josito. ¿Está por ahí también? Sí, claro, o sea que está. Este es toda la banda. Y el Ligón también igual. No, el Ligón está por Bilbao, me parece. Ah, sí, pues que hijo de puta, se no me ha dicho nada. Ah, buen día. No, el Ligón no está en Bilbao. No, bueno, hostia, está en Bilbao, no me dice nada. Bueno, no sé. Pero bueno, yo qué sé, anda un poco, anda a su bola. O sea, que el Josito está ahí. Vale, vale. Pues nada, pues saludos, ¿sí? Para todos. Saludos para todos, compañero. Me ha pasado año reportera, anda. Hey, Cristinita, ¿qué? ¿Qué pasa? O sea, que está ahí toda la banda, menos el Igor. El Igor no está. No, bueno, ya. Está allí, está a tu lado. Sí, está aquí a mi lado, ¿no? Está en mi lado, pero no sé nada de él. No, no está, está cerca tuyo, más que mío. Sí, sí, no, desde luego, no, ya le diré qué pasa, te vienes a Bilbao, no me dices nada, bueno, en fin, da igual, eso ya. No, es, ha sido un viaje. Vale, ya entiendo. Vale, vamos a traer esto, vamos a, bueno, estuviste con aquí, con la gitana María en el concierto de un serio. Claro, es que ha sido en noviembre antifascista en Madrid. Ajá. Porque para empezar se celebra, bueno, se conmemora el asesinato de Carlos Palomino en noviembre, ¿no? Y hemos tenido el noviembre antifascista. Ajá. Entonces, entre miles de movidas que hay, estuvimos en un concierto muy bueno con María la Gitana, tuya. Sí, sí, bueno, mía, esa es más suya que mía, pero bueno, ella es bueno. Ella. Vamos, sí, la tengo ahí al frente, sí. Está que era a los mandos técnicos. Ansia Viva, Cop y Non Servium. Uh-huh. ¿Y qué? ¿Qué tal estuvo la vaina? Pues bien. En la Atalaya, un colegio ocupado ahí en Vallecas, sí. Muy difícil acceso. Sí. Las entradas vendidas todas, siempre, vamos, todas, imposible entrar. Ya. Imposible colarse. No, imposible colarse. No, imposible colarse. Nosotros tuvimos suerte y entramos. Uh-huh. Sí. La verdad es que sí. Y estaba todo lleno. Sí, ¿no? Y la María se lo pasó de puta madre, por lo que tengo entendido. Y yo también. Bueno, ahí está, no se lo diga a ella. Sí, la verdad es que sí, yo me lo pasé muy bien. Tú te lo pasas bien. Sabía todas las canciones. O de Non Servium, las cantaba todas. Tenían que haber subido al escenario, joder, que en Dios ahí. No, porque le daba vergüenza, porque estaba yo, que como estoy viejuna, mi espalda chunga. Entonces estábamos atrás, pero María que dice para adelante, pues yo no podía. Es que nuestra reportera Cristinita Dinamita no está para hacer poco, ya tiene una espalda un poco triturada. Tan viejuna en realidad, porque luego después tan viejuna no está, pero vamos, su espalda está un poco triturada, eso es cierto. Sí. Para poco, si eso no. No, Cristina. Pero me daba igual, porque estábamos al final de la barra y el poco cuando empezó a tocar Non Servium iba desde el principio hasta el final. Ya te digo. Sí, eso sí, bebé birra como si fuera un camino. Los empujones nos llevamos unos cuantos. Sí. Cristinita estaba un poco viejuna, pero vamos, bebé cerveza como si fuera un camionero de Texas, ¿me entiendes? De, yo qué sé, de Austin, Texas. Viejuna, pero el estómago lo tengo bien. Qué suerte tiene, yo no. Y el paladar lo tengo. Y el paladar lo tengo fino. Sí, ¿no? Sí, sí, por eso aquí fuera de radio, claro. Lo tengo fino. Claro, no estás en Furia de Radio porque sabes elegir aquí como es debido, dónde tienes que estar, ¿sí o no? Bueno, en Madrid han pasado más cosas, ¿eh? Ver, pues cuenta. Pues seguimos con los problemas del CIE. Uh-huh. En la lucha se han fugado el otro día unos cuantos. Uh-huh. Y ahora en diciembre hay una manifestación bastante interesante. Uh-huh. Para pedir el cierre de los CIE otra vez y sobre todo en la lucha, que es. Por el barrio de los CIE, dices. Uh-huh. Sí, quizás tengamos que hablar un poco del tema ese de los CIEs aquí. Sí, bueno, ya hemos hecho algún programa sobre esto, ¿no? Con García Berrio, este tío que está metido en el asunto bastante y tal. Y bueno, pues como es, bueno, yo creo que es un tío que es afín a este programa, es fácil hablar con él. No sé cómo estará de liado, pero yo lo podríamos. También en noviembre, ha sido el 25 de noviembre, es la marcha de las mujeres. Ajá. Contra la violencia de género. Ya. Y en Madrid hubo mogollón de gente. Sí, bueno, en Madrid hay muchas movidas, como podéis ver, ¿no? Pero bueno, esperamos que nos informes un poquito ahí, que pero que no, pero que la próxima vez no te haya llegado pasa, que lo tengas un poquito escrito en un cuaderno, ¿me entiendes? Pues te ha llegado pasa, porque no tienes todo el día. Ya veremos, yo soy una reportera a todo pues, terreno. Es verdad. Tipo fuera de radio. La así, me ha pasa lo mismo, estoy en Armani, ¿no? Sí, no, no está, se nunca. Está claro, así es. No se sabe. Cristinita Dinamita, ella, inimitable. Es lo que hay. Bueno, Cristinita, pues vamos a despedir el programa ya, ¿no? Vamos de tiempo. ¿Cómo vamos de tiempo, María? 50 minutos. Lo justo para meter el tema final, ¿no? Vamos a poner un tema, bueno, que lo vas a poner tú, porque tú no, tú me dijiste que querías. Para mandarme a la mierda, ¿no? No, a mierda no te mandamos, y quizá un poco más, pues habla un poco más, pero vamos, hay que decir que el tiempo del programa pues es el que es, o sea, en fin, no sé. Si vas a estar por aquí pronto, ¿no? Tengo entendido. Vas a venir por aquí, pues Euskal Herria, ¿no? Tienes entendido, ¿no? Sí, que eso creo. Sí, voy a ver a un colega mío. Un colega tuyo, ¿no? Sí, aquí, sí, allá en Bilbao, sí. ¿A quién vas a ver? ¿Aquí? A un colega mío. Ah, un colega algún tuyo. Algún festi, ¿no? O alguna mani. Ya llamaré. Vale, bien. Bueno, pues nada. A ver si nos vemos por ahí. Vale, sí. Eso no, espero, vale. A ver, si vienes por aquí. Si vienes por aquí, Cristina, me jodas que no nos vamos a ver. No me jodas. Bueno, no sé. Lo mismo estoy muy ocupada, ¿eh? Sí, bueno, vale, bien. Venga, anda, despide el programa, Cristina. Bueno, no vas a despedir el programa, pero vas a decirnos qué vamos a escuchar. Bueno, vais a poner un tema de Non Servium, ¿no? Sí, claro. ¿Cuál? No sé. Joder, pero si me lo dijiste tú, pendeja. Ya, pero es que se me ha olvidado. Bueno, vamos a poner un tema de Non Servium. Vamos a despedir a Cristinita. Saludos para Cristinita, para Huesos, para la Piri, para Josito. Para Piri, Josito y Ampa. Y ambas que están ahí, para toda la vasca madrileña, el barrio de Hortaleza, que están que te cagas, los galucheros también, los carabancheleros y la madre que los parió. Los galucheros solo resisto yo, los demás galucheros están muertos ya. Bueno, pues la única luchera que queda, la última luchera, que es nuestra reportera, super reportera, Cristinita Dinamita. Y para los vallecanos también, y para las vallecanas, y para el Rayo Vallecano, y para la madre que me parió. Bueno, la próxima la haré mejor, ¿eh? No, está muy bien. Venga, va, nos vamos con los Non Servium y un temazo. ACAF contra la pasma, que se joda la pasma, que se muera la pasma. ACAF. Queremos vivir sin pasma. ACAF. Esto ha sido Furia de Radio. 3-2. Déjame despedir a mí, nena. Esto ha sido Furia de Radio 108, primer programa para Punkarreo Mundial. Habrá más y más punk, y más metal, y más de puta madre, lo que sea. Venga, esto ha sido Furia de Radio. Abrazos, os amamos. Venga, dentro. heridas, perros del estado, de todas las heridas.